Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismo de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas? Querida racilla, queridas chavillas, queridos chavillos que andan aquí por el área de Monterrey, Nueva York. Bienvenidos una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis, mientras estoy viendo que un cucaracho se está posando en la barda de donde estoy ahorita en este momento. Esperemos que no nos vuele encima el jico de la ching... Pero bueno, ahorita que estamos escuchando... Bueno, bienvenidos, primeramente, primero que nada, Viviana, Vivianita, voy, no voy, pues hoy no voy. Mientras estamos escuchando de Monterrey a Mina, a cargo del señor Antonio Tanguma, y principalmente, pues, para disculparme con la racilla que pude, o más bien que no pude ir, que quedamos mal, con los historiadores de ahí de Monterrey del Recuerdo, en la página en Facebook, que los invito a que, pues, a que se metan ahí, ¿no? Ponemos muchas fotos muy buenas. Viejísimas, antiquísimas y otras no tanto. Por ahí pónganle que de finales de 1800 hasta mediados de 1900 y garras, pero pues ahí andamos. Y para seguir aquí con el, pues con el acento norteño de que pues Mondá, poco crees que vine a pellar la silla, vamos a levantar polvo. Saludo para toda la banda allá de Ciénaga de Flores, Salinas Victoria, de todas las comunidades rurales, de todos los municipios que no son parte, hombre, pues aquí del área metropolitana. Como quiera, pues aquí estamos creciendo, aquí en el área metropolitana. Y alguna vez, a lo mejor ya no lo vamos a ver nosotros, pero nuestros chavillos sí, vamos a crecer tanto que vamos a llegar a otros municipios. Pero bueno, ya. Bienvenidos sean, queridos, queridas amigas radioescuchas, aquí a Ciencia y Humanismo. Vamos a bajarle aquí a Antonio Tanguma. Mira esta canción que se llama Carta Blanca, también de Tanguma. Vamos a ponerla aquí. Con la novedad de que, pues bueno, ya pasaron las elecciones, ya hace algún par de semanas de esto. Y pues sí, como ustedes pueden saber, es que no se me quita el acento norteño, hombre. Como pueden saber, ganó nada más y nada menos que el candidato que la tenía muy difícil, el ingeniero Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, que pues en un... Pues, ¿cómo le podemos decir? En unas elecciones tan difíciles, en donde, pues, a muchas personas que decíamos, porque me incluyo, que el voto estaba muy arreglado, pues resultó que no es cierto. Vamos a ver cómo nos funciona este señor como gobernador. La mayoría, el 49% de la población neolonesa votó por él. Y pues dispuso su confianza en quitar al bipartidismo, al PRIAN. Y pues bueno, el gobernador electo. Vamos a ver qué es lo que el ingeniero junto con el señor Fernando Elizondo tienen para ofrecer a esta entidad tan importante, pilar en cuanto al desarrollo industrial y económico del país, tienen que ofrecer. Y pues bueno, hasta que no lleguen a la administración vamos a poder hablar. Mientras tanto, pues realmente sí quiero recalcar el hecho del sufragio de los neoleoneses, que la mayoría de las personas, como se puede ver aquí, votaron por El Bronco. Ivonne Álvarez y Felipe de Jesús Cantú se quedaron pues en segundo y tercer lugar, muy empatados entre ellos. Y el municipio de García quedó también con, pues, el señor Valdés, candidato independiente también, como alcalde. Y se me hace, bueno, no se me hace, en Juárez, en la ciudad, no Ciudad Juárez, allá en Chihuahua, sino aquí en el municipio de Juárez, Nuevo León, también quedó un candidato, pues, que no es del PRIAN. Vamos a ver cómo funcionan las cosas. Esto es un experimento que, pues, no había sucedido nunca en la historia de Nuevo León. Dejando atrás a los generales y a los que se reeleccionaron o la cosa, pues esto ya en la época contemporánea, vamos a ver cómo funciona. Muchas personas pues estuvieron en desacuerdo, también hay que recalcar, con el hecho de que el ingeniero Jaime Rodríguez Calderón pues había militado durante más de 30 años en el Partido Revolucionario Institucional. Y pues bueno, realmente no podríamos hablar tanto del tema hasta que estos señores, y me refiero a Fernando Elizondo y a pues al Bronco, estén ya a cargo de la administración. En fin, sin más ni más, quiero mandarles un saludo a toda la banda que nos ha estado siguiendo a través de las redes sociales, a través de Twitter y a través de Facebook, que les recuerdo la dirección para nuestra página de Facebook es Ciencia y Humanismo, así lo buscan en el valga la rebuznancia buscador. Ahí está el astronauta, ahí le dan clic y no sé por qué no puedo evitar hablar como norteño. Pues bueno, en fin, algo me pasó, no sé, soy norteño, tengo como unas 6 generaciones atrás de mí también de aquí de Nuevo León. Eso sería también un tema muy interesante, los árboles genealógicos, pero no los vamos a abordar en este momento. También les quiero recordar nuestra dirección de Twitter, es @mario_albenis para toda la banda. Saludos a Cutter Rev, nuestro compañero administrador de ahí de la página de, pues, precisamente Ciencia y Humanismo, que, pues, hemos estado esta última semana actualizándola y compartiéndoles algunos datos, videos, imágenes y noticias de interés para todos ustedes, como nos gusta, de forma libre y gratuita. También quiero, porque si no se me van a sentir, saludar a toda la banda. Vamos a mencionar algunos 10 para que no se nos sientan. Primeramente a Morbius, hasta allá, hasta ahorita que se encuentra en Chiapas. Ya saben, la dentista favorita de Ciencia y Humanismo. Isabel Perches, Denis López, Miriam Isabel, Ale Montoya, Jesús Romeo Castillo, Eduardo Estrada, al Holu M. Zouza, Devani Valeria. Que por cierto, Devani Valeria es pues una de las que hace las voces de aquí de Ciencia y Humanismo. En cuanto a continúa con nosotros, estás escuchando Ciencia y Humanismo. Le mandamos un saludo y un abrazo. Al buen Javi Sánchez, Ana Luisa Sánchez, Andy Williams y toda la banda, y al buen Iván González Quaker también, que pues ahí nos anduvo acompañando en todas nuestras peripecias desde la primera temporada de Ciencia y Humanismo. En fin, por ahí la banda le está dando like a cosas muy viejas que estoy viendo ahorita, por lo cual me hace reír. Pero bueno, queremos empezar antes de irnos con música. Voy a contarles algunos de los secretos sobre cómo, pues, el marketing hace que compren, pues, lo que ustedes no quieren escuchar. Así que, como vendedora, hay una muchacha que, pues bueno, les ofrece un producto. ¿Y cuál es su trabajo? Bueno, vamos a hablar de los alimentos. Fíjense nada más. El trabajo del marketing de los alimentos sería hacer lo que quieran, lo que... que lo deseen, que lo necesiten ustedes, los alimentos, ¿va? Bueno, hasta ahí vamos bien. Que piensen que es la mejor innovación en alimentos desde, bueno, desde el pan en rodajas. Pero, ¿cómo lo hacen ellos? Bueno, ahorita les vamos a dar un ejemplo que vamos a analizar para ustedes. Nada más para que se pongan un poquito a pensar. Vamos a empezar por ver algunas cositas divertidas, por ejemplo. Así que tenemos a los Shreddies, que es un favorito de nosotros, que ha estado en el mercado por años, muy popular en Canadá y en Reino Unido, y sin cambiar absolutamente nada de ese producto, se los vuelve a comercializar, les ponen una nueva marca y los lanzan como los nuevos Shreddies con forma de diamante, ¿va? Ahí está la genialidad en el mercadeo de los alimentos. En la década de los 50 tuvo lugar una innovación muy importante en los alimentos, Y pues bueno, el pastel de mezcla instantánea, que pues es favorito de muchos de nosotros, cuando salieron al mercado por primera vez, todo lo que había que hacer era añadir un poco de agua. ¿Quién no lo iba a querer? En realidad, a nadie le gustó. Y nadie compró las malditas mezclas, ¿no? Entonces investigaron un poco y lo que descubrieron fue que el principal consumidor, el consumidor objetivo, el ama de casa, pues sentían que era hacer trampa. Ellas no querían ofrecer algo tan fácil como si fuera casero. Entonces a sus parejas y a sus esposos, sus familias o lo que sea, ¿qué tuvieron que hacer los productores? Pues tuvieron que hacerlo un poquito más complicado. Así que le pusieron un huevo y las ventas huevolucionaron, evidentemente, con este marketing. Pero estos ejemplos no son nada comparados con lo que realmente les quiero contar. Es decir, pollos, cerdos, vacas. Así que cuando pensamos de dónde vienen los pollos, etcétera, pues pensamos en algo parecido a un pollito muy bonito, que es una especie de idea instintiva, pero todos sabemos que si realmente pensamos en esto profundamente, probablemente se parezca más a un pollo detrás de una cárcel. Pensar en un pollito en el jardín al aire libre es mucho más bonito y es mucho más romántico. Entonces, ¿cómo el marketing le da esta impresión? Se utilizan tres técnicas, de las cuales la tercera es el arma secreta del marketing de los alimentos, ¿va? Y los vamos a revelar esta noche, así que estén preparados, queridos amigos radioescuchas. Vamos a ver la técnica número uno, que es Everybody Believes the Label. O sea, todo el mundo cree lo que dice la etiqueta. ¿A poco no? Ustedes van al supermercado y ustedes como consumidores responsables se fijan en lo que dice la etiqueta y dicen, wow, estoy haciendo algo por mi familia. Así que vamos a echar un vistazo a algunos ejemplos. Por ejemplo, algunos de mis favoritos, algunos de los que pues se utilizan todo el tiempo es, por ejemplo, fresco de granja. Uso 100% natural, producto seleccionado, o butcher's choice. ¿Pero qué significa eso realmente? La verdad no significa mucho. Si vemos eso en la etiqueta, nos sentimos un poco más seguros, pero ¿cómo se ve en realidad una granja? Probablemente se parezca a muchas vacas, con algún espacio suficiente como para comer, beber agua, etc. Pero bueno, este es un sistema de alimentación de animales confinados. ¿Ok? Voy a decirlo de nuevo. Es un sistema de alimentación de animales confinados. Eso no va a verse bien en una etiqueta. Por lo tanto, se utiliza de granja. Innovación número 2. Y eso es lo que se hace, se enfocan en el progreso, la agricultura intensiva, que nació por necesidad. A finales de la Segunda Guerra Mundial, los recursos pues eran extremadamente escasos y pues, bueno, la agricultura tenía que ser por necesidad muy económica. Así que pues se aprendió en el marketing de los alimentos a optimizar el sistema y ahora pues están en condiciones de criar más y más animales en espacios cada vez más pequeños. Así que se ha vuelto muy bueno este cotorreo, ¿no? Si tomamos una habitación de el tamaño, no sé, de un foro de televisión y la convirtiéramos en un criadero de pollos, pues probablemente tendrían, no sé, unos 4,000 o 5,000 pollos más o menos, o más. Y es muy impresionante, ¿no? Pero probablemente se vería como imágenes que les vamos a poner en la página de Ciencia y Humanismo, así que estén al pendiente. Miles de pollos, todos confinados. Pero eso no va a hacer que el público se sienta interesado. Así que el trabajo del marketing es hacer que se sientan un poco mejor al respecto a ustedes, ¿no? Entonces, ¿cómo le van a hacer? Bueno, en un principio básico del mercadeo es que se utiliza la elección de las palabras correctas. Y mediante el uso de las palabras correctas, pues podemos centrar la conversación en lo que queremos. Digamos que, bueno, usamos como ejemplo una página de internet que se llama porkcares.org, que tiene un logotipo de, bueno, un slogan de Strive to optimize pig health, safety and comfort, which have changed. ¿Ok? O sea, cuando nos fijamos en una foto, ¿a qué lugar se atrae una vista de un muchachón cuidando unos puerquitos? Al centro de la página, donde está muy bonito. Pero, bueno, las letras enormes dicen que se esfuerzan por optimizar lo que están viendo en esa foto. Y a la inversa, se parece un poco más a un cerdo con muchos cerditos etiquetados, llenos de tubos y amamantándolos de una forma muy, pues, obligada, ¿no? Pero, pues bueno, las páginas de internet tienen su propio marketing. Y bueno, se sienten bien ustedes al pensar eso, ¿no? Así que el desafío para los vendedores es hacer que el público se sienta a gusto con lo que están ustedes viendo. Uno de los efectos secundarios de la agricultura intensiva, de tener tantos animales en un espacio tan pequeño, por desgracia son obviamente las enfermedades. Debido a que pones tantos animales en un espacio tan pequeño, pues obviamente se van a enfermar. No es secreto que los miles de antibióticos del mundo se utilizan en animales de granja. Y así que, ¿cómo hacer que el público se sienta bien al respecto? ¿Cómo se logra? Entonces ahí está el trabajo de los marketers o de los inteligentes en el mercadeo de los alimentos. Se utiliza el lenguaje de la innovación. Así que, bueno, volvemos a los viejos amigos de cuidadoporcino.org. Y lo que quieren decir es cómo la agricultura se ha vuelto más eficiente. Los veterinarios incorporaron nuevas tecnologías y métodos. Y eso pues les hace sentir muy bien, ¿no? Que digan eso, esto es progreso. Y cuando estamos comercializando para futuros consumidores, o sea, los bebés, los niños, quizá usaríamos algo como, pues, un libro para colorear, que se llame Los cerditos y el cerdo, y pues es magnífico, pero lo que se hace ahí es que los niños se enfoquen en que se está haciendo una innovación y que coloreen mientras se familiarizan con lo que se está haciendo en la producción masiva de carne, ¿no? Y bueno, sacar a los cerdos del barro y ponerlos en graneros limpios. Estamos alejándolos de todo ese barro sucio y desagradable y de todas las enfermedades que los acechan ahí. Positivo. Así que en esa arma secreta es en lo que realmente se debe enfocar esta industria. ¿Y cuál es? Porque estas dos técnicas por sí solas no van a funcionar. Tenemos, bueno, o tienen un arma secreta, que es la número 3. En realidad, esta es, pues, el arma secreta más cañona. ¿Y saben cuál es? Es ustedes, queridos amigos radioescuchas. ¿Pero cómo lo hacen? Cuando están ustedes en el supermercado, ustedes no quieren pensar de dónde han venido esos productos. No quieren pensar en cómo han sido criados los animales, cómo han sido tratados. El poder de la ignorancia voluntaria. No se puede exagerar. Esto es crueldad sistematizada a una escala masiva. Y ustedes y nosotros solo tenemos éxito porque todo el mundo está dispuesto a mirar hacia otro lado. ¿Ok? Así que, pues bueno. Después los dejo para que piensen un poquito al respecto. Si quieres volver a escuchar lo que te acabo de decir, descarga el podcast. Por lo pronto, vámonos con música. Los voy a dejar con algo que se llama Precious, a cargo de Depeche Mode, aquí en Ciencia y Humanismo, y yo regreso. continúa con nosotros. Esto es Ciencia y Humanismo. Ya estamos de regreso, queridos amigos radioescuchas. Esperemos que les haya gustado esta canción de Depeche Mode, Precious. Seguido de esta, nada más y nada menos de What Else Is There, a cargo de pues estos muchachones nórdicos de Rixop. Les recuerdo, bueno, no les recuerdo porque no se los había dicho, pero este es el programa número 99 de Ciencia y Humanismo aquí en Radio Dem. Así que bueno, el próximo programa vamos a estar, yo creo que de plácemes, de manteles largos. Y bueno, mientras tanto, ya para seguir con información un poquito más, pues menos fea. Resulta de que en cuanto a ciencia, pues unos estudiantes poblanos van a competir en torneo RoboCup 2015 en China. Son alumnos de la carrera de Ingeniería en Electromecánica del Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan, o sea el ITSSMT, y tendrán su quinta participación en el torneo de robótica RoboCup 2015 que va a ser en Hefei, China. Y bueno, pues estos alumnos, Alberto Adán Sánchez Morales y Norberto García Espinosa, iniciaron sus trabajos de preparación desde agosto del 2014, con el diseño de su proyecto y durante 6 meses se llevó a cabo el maquinado, ensamblado y programación del prototipo. El proyecto, concluido, pues se puso a prueba en el Torneo Mexicano de Robótica 2015, que se desarrolló en la Facultad de Estudios Superior Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Y bueno, pues RoboCup busca la competencia integrada por robots autónomos, la investigación y educación sobre inteligencia artificial. Pues bueno, fue fundada en 1997 y está dividida en 4 grandes competencias, que es la RoboCup Soccer, RoboCup Rescue, RoboCup Junior y RoboCup Arroba, o sea, at home. De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Educación Pública Estatal, pues estos jóvenes poblanos van a participar en la categoría de robots humanoides, jugadores de fútbol, que es la Kid Size, donde se darán cita a 21 equipos de diferentes países, entre los que se encuentran Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Brasil y Canadá. Y bueno, pues este encuentro es considerado el más importante del mundo en el área de robótica. Qué bueno que México va a estar presente ahí. Y bueno, ya que se ha planteado retos como desarrollar en 2050 un equipo de fútbol de robots capaces de jugar contra el equipo campeón humano de la Copa Mundial de la Federación Internacional de Fútbol, o sea, la FIFA. Imagínense ustedes nada más. ¿Lo veremos? ¿No lo veremos? ¿Quién sabe? Pero ahorita que hablábamos de nutrición, les quiero platicar acerca de unos alimentos adictivos, según especialistas de la Universidad de Michigan de Estados Unidos, que armó una lista. Y bueno, pues hay alimentos que nos encantan, ¿no? Aunque en algunos casos sepamos conscientemente que nos hacen mal. En cuanto está a nuestro alcance, nos zambullimos como lobos feroces en busca de su presa. Y son realmente adictivos. Actúan sobre nuestro cerebro, creando una sensación similar a la adicción a las drogas, pero ¿es cierto? ¿Existen alimentos adictivos? ¿Ya sabes? Bueno, parece que sí. Y precisamente en la revista gringa Plus One se publicó una lista elaborada por un equipo de científicos de esta Universidad de Michigan y de la New York Obesity Research Center de Mount Sinai. Y bueno, pues hay una lista de 25 que es la pizza de cualquier gusto, el chocolate, las papas fritas en bolsa, las galletitas de chocolate, el helado, las papas fritas, las hamburguesas con queso, los refrescos, las tortas, los quesos, el tocino, el pollo frito, buenas, los cupcakes, las palomitas con mantequilla, los cereales, las golosinas, la carne, las magdalenas, los frutos secos, los huevos, éítale, la pechuga de pollo, los pretzels, las crackers, el agua y las barritas energéticas. De todos esos, mis preferidos son el agua y las hamburguesas, pero según la investigación, todo aquello que contenga azúcar o grasa es más susceptible de volverse adictivo que un simple plato de brócoli o una fruta. Esta diferencia tiene mucho sentido desde el punto de vista fisiológico. Dentro de este sistema, cuando tengo hambre voy a buscar una comida más calórica, como la que tienen azúcares o grasas, que me satisfaga más rápido y con mayor intensidad. Y esto lo dijo Carlos III y Fernando Rodríguez Fonseca. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan al respecto? Ahorita les vamos a continuar con más pues información. No sin antes recordarles que es sábado. Hoy es día de hacer cosas bonitas, de que se porten mal, pero con moderación. Vámonos con más música. Vámonos a ponerles un duo pack de nada más y nada menos que de Mago de Oz. Así es, Mago de Oz, hace mucho que no lo poníamos. Regresamos a Ciencia y Humanismo a través de Radio DEM 90.5. Yo soy Albenis, no lo olvides jamás. Y yo regreso. Thank you.

somos trovadores que en tu ciudad damos pinceladas de color a tu gris realidad. Somos mitad caballeros, mitad bohemios y embusteros. No somos lo que un padre quiere para su hijita bebé. Estamos locos de andar, somos trovadores que en tu ciudad damos pinceladas de color a tu gris realidad. Somos mitad caballeros, mitad bohemios y embusteros. No somos lo que un padre quiere para su hijita bebé. Aceptar que el cuento aguante, aceptar que quiera vivir, aceptar que el cuento aguante, seguiré viviendo. Y bueno, fíjense nada más que México firma un acuerdo para su primera misión lunar. Así es, la compañía Astrobotic es una de tantas empresas aeroespaciales de bajo perfil que cuentan con diversos servicios para ofrecer, pues, en una menor escala, ¿no? Así que, bueno, la Agencia Espacial Mexicana firmó un acuerdo, igual y ni sabías que existía una agencia espacial mexicana, pero se firmó un acuerdo con la empresa espacial Astrobotic, localizada en Pittsburgh, para llevar a cabo la primera misión lunar de México. Así es, y quieren ser el primer país latinoamericano en aterrizar en la luna y operar una carga, y con nosotros pueden hacerlo por una fracción del costo. Esto fue lo que dijo John Thornton, el director ejecutivo de Astrobotic Post Gazette Local de Pittsburgh. Y el crecimiento de la comunidad de ciencia y ciencia y exploración espacial de la agencia mexicana es un ejemplo más del inmenso interés internacional en la luna como un destino para la ciencia, la exploración y otras actividades, es lo que agregó este señor. Así que la compañía Astrobotic es una de tantas empresas aeroespaciales de bajo perfil que cuentan con estos servicios para ofrecer en una menor escala, ¿no? Actualmente, pues, manda cargamentos al espacio y tiene incluso contratos de carga con la NASA. Y tiene un servicio de correo y paquetería para enviar cosas a la luna. Así que, amigo y amiga Radio Escucha, si tú quieres mandarle a ese ser querido, pues, alguna cartita, algunas panties o cualquier cosa que tú quieras enviar hacia la luna, ya lo sabes, puedes contratar a esta agencia. Mientras vamos a poner aquí a Pérez Prado con Caballo Negro. En fin, en otras noticias, alertan sobre discriminación en redes sociales. Dude, la discriminación ha existido desde que existe la humanidad, desde que, boludo, somos argentinos o somos mexicanos, compadre. Incluso en el mismo país, pues los regios y la raza de allá del DF. Y en Estados Unidos, si te vas, encuentras la mayor cantidad de racismo que te puedas imaginar. Todos contra todos. Incluso latinoamericanos con rasgos indígenas que se refieren a los que están debajo de Texas, o sea, nosotros, de México para abajo hasta Chile y Argentina, que somos unos indios, ¿no? Y que bla, bla, bla, y que bla, bla, bla. Negros contra blancos, latinos contra chinos, chinos contra caucásicos, caucásicos contra lo que sea. El caso aquí es encontrar las diferencias que hacen que la humanidad siga pensando en pelearse. Cuando lo que nosotros necesitamos no es centrarnos en las diferencias, sino en las similitudes, en lo que nos hace iguales. Cuando el mundo puede ver eso, yo pienso que podría irnos mejor. Han sido usadas para difundir mensajes que van desde bromas ofensivas hasta el odio abierto contra la homosexualidad también. Y en México cada día se difunden mediante redes sociales cerca de 35,000 mensajes de tipo homofóbico y contra la intolerancia a la diversidad sexual. Esto es según la CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Así que el ciberespacio en general, y particularmente las redes sociales, pues han sido usadas para difundir mensajes que van desde bromas ofensivas hasta el odio abierto contra la homosexualidad. Qué triste, ¿no? O sea, ¿en qué te afecta que alguien tenga unos gustos que tú no compartes, mientras no te haga daño? Sea homosexual, en cuanto a hombre con hombre, mujer con mujer, o un hombre con ambos, o una mujer con ambos, ¿a ti qué te importa? O sea, me pregunto yo. No es que yo esté ni a favor ni en contra. Bueno, no, sí, o sea, simplemente hay que respetar lo que las demás personas piensan, creen, sienten, desean, hacen, dicen, viven. Mientras no te afecte a ti de una forma directa, a tu familia, ¿para qué abrir el pico? O sea, sí, puedes tú expresarte de una forma educada. La libertad de expresión es un derecho que nosotros debemos de usar de una forma consciente. No es nada más de abrir el pico y andar soltando odio hacia todo mundo. Eso ya no es libertad de expresión. Eso ya es ofender a tus otros hermanos humanos. Así que hay que tener mucho cuidado. Ok, queridos y queridas amigos, amiga radio escuchas. Por último, quiero terminar con una noticia que, por cierto, me pasó Morbius. Pero, pues, mi querida Morbius, te tengo una noticia. Hablábamos de que, Homero y Marge, después de 27 años o algo así, se iban a divorciar. Estoy hablando de los Simpson. Pero bueno, una foto en la cuenta oficial de Twitter fue la salida más práctica que encontraron los Simpson para acabar con los rumores de que Homero y Marge se iban a divorciar. Eso sí, el que pagó los platos rotos por la falsa noticia fue Bart, quien debió escribir 100 veces Homer and Marge are not breaking up. O sea, Homero y Marge no van a cortar, ¿no? Con el pizarrón lleno y sus manos manchadas de tinta, este muchachón de esta famosa familia pretende poner fin a la conmoción que el chisme provocó entre los seguidores de la serie. La noticia que inició el escándalo, pues tuvo un gran eco debido a que se salió de una fuente muy confiable, Al Jean, que es productor ejecutivo de la serie, nada más y nada menos. Y él había dicho a Variety que el descubrimiento de que Homero sufre narcolepsia... Levanten la mano los que tengan narcolepsia. Yo, muy bien, bueno, serían el detonante de la ruptura. Un hecho que ocurriría en septiembre. Además, una farmacéutica entraría a la serie para tomar protagonismo y a la vez ayudar a que la conflictiva pero estable pareja de Springfield decidiera poner fin a su relación. Sin embargo, con la sugerencia de retuitee y pare los rumores, los responsables de la serie llevan la barca de los Simpson a aguas calmas. Así que no se preocupen, Marge y Homero no se van a divorciar. Y ahorita que hablábamos de narcolepsia, híjole, ya se nos está acabando el tiempo, pero no sé si ustedes estén muy familiarizados con el modafinil. No sé si vieron la película de Limitless, en donde había un fármaco, el NZT48, que pues hacía que pues este muchachón que salió en Hangover, cuyo nombre no recuerdo y que ustedes me van a ayudar, pero pues a mí ya se me fue, pues tuviera un superpoder, que sería concentrarse demasiado, ser muy inteligente y hacer un enhancement, que no sé cómo se dice en español, vas a decir, uy, qué mamilas, pero no me acuerdo, como improve o mejorar tus capacidades cognitivas y físicas. Pero el modafinil, que es actualmente un fármaco que no requiere receta médica ni en Estados Unidos, ni en México, ni en ningún otro lado que yo recuerde, al menos no en Europa ni tampoco acá, en estos países norteamericanos, Modiadol, creo que se llama así aquí en México, te aumenta la concentración de una forma muy significativa, ¿no? Con el uso de químicos tales, se pueden abrir caminos en mejorar, las tareas de los humanos, ¿no? Las tareas diarias. Así que, pues bueno, este fármaco, el modafinil, los invito a que investiguen un poquito al respecto. Hay mucha información, pero no está al descubierto al 100%. Yo creo que vamos a necesitar otro programa para dedicarnos a esto. Mientras tanto, yo me despido de ustedes. Se me ha hecho demasiado rápido este programa porque he hablado mucho y quizá he dicho poco para ti, pero bueno. Señora, ¿me podría decir usted dónde están sus hijos? Tengan mucho cuidado. Si manejan, no tomen. Si van a tomar, no vayan a manejar, por favor. Los voy a dejar con un pack de muy buenas rolas. Agradezco a Álvaro Guadiana y a Checo Becerra por este espacio. Esta fue una producción de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM. Y nos vemos cuando nos veamos. Hasta la próxima, que será el programa número 100. Nos vemos, raza. Chao, bye. Ci vediamo. Arrivederci. Buon viaggio. Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5.